Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarles en este nuevo podcast, Los Eternos Rivales del Fútbol. Es un placer para mí, pues, comenzar este nuevo proyecto que vamos a seguir con mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Saludos a la audiencia. Chévere, chévere, un placer. Bueno, como esto es un primer programa que estamos sacando al aire. Bueno, es bueno decirle, contarle la afición de qué se trata el podcast. Este es un podcast netamente, digamos, una rivalidad bastante, bastante interesante, bastante sana entre dos fanáticos del fútbol. En este caso, nosotros hablamos prácticamente de la Liga Española, pues, porque es una rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. En este caso, Ángel es de hincha del Barça. Y yo soy un madridista de pura cepa, como que dicen por ahí. Así que bueno, Ángel, te dejo para que también hagas tu introducción. Gracias, Iván. Bueno, como bien dijiste, el programa se va a llamar el podcast Los Eternos Rivales. Quiero aprovechar para comunicarles que tenemos abierta nuestra cuenta de Twitter. Se llama @rivalesfútbol. @rivalesfútbol, por ahí nos pueden seguir, pueden intercambiar opiniones con nosotros. Nos gustaría recibir la mayor cantidad de feedback posible y como esto va a ser un podcast en principio semanal, pues la mecánica sería que lo que se vaya recibiendo a lo largo de la semana, pues le vamos a dar respuesta en la semana entrante. Vamos a tratar en la medida de lo posible de cumplir con este schedule semanal. Cuando lo amerite, en aquellas semanas en las cuales haya, digamos, partidos muy importantes durante la semana, pueden ser cuando haya la Champions o cuando existan partidos internacionales, bien sean amistosos o bien sea como esta semana, por ejemplo, que hay eliminatorias para el Mundial, pues cuando lo amerite, les estaremos avisando vía Twitter, en qué momento haremos más de un programa semanal. Pero en Perfecto. principio la idea es, una vez que haya terminado, pues, los partidos de fin de semana, pues entre lunes y martes se va a estar grabando este podcast y se va a estar colgando, yo estimo, los días miércoles. Perfecto. Otra cosa que hay que decirle a la audiencia es que en este programa, aparte de de conversar de fútbol y de la rivalidad que hay entre estos dos equipos, que sabemos que tienen muchísimos seguidores en todo el mundo, también vamos a tener secciones de fútbol internacional, vamos a hablar de todas las ligas a nivel mundial, obviamente, tanto en Europa como en América, Centroamérica y Sudamérica, porque obviamente, pues bueno, queremos tocar pues muchos temas, ¿no? Futbolísticos, eliminatorias para el mundial. Y bueno, eso lo haremos en una sección específica, Ángel, y bueno, creo que sería bueno que la gente pues supiera de esta modalidad que vamos a tener. Eso es correcto. Bueno, si te parece, arrancamos de una vez. Yo particularmente tengo aquí tres temitas. Si te parece bien, arrancamos en este momento con lo que fue la Copa Cataluña. ¿Qué es la Copa Cataluña? Digamos, es un trofeo que se juega anualmente en lo que es la región de Cataluña, obviamente. Digamos, es algo tradicional, existe desde mucho tiempo atrás. Específicamente, las primeras Copas Cataluña, que se llamaron Campeonato de Cataluña, se jugaron desde 1900. ¿Okay? Desde ese momento existen copas que se jugaban en la región de Cataluña. Y que obviamente tenían mucho seguimiento a nivel regional. ¿Okay? Por motivos políticos que todos sabemos desde que existió el régimen franquista en los años 40, este tipo de campeonato dejó de correr, de jugarse. Concretamente, el régimen de Franco suprimió los campeonatos regionales y los clubes catalanes tenían que competir solamente en las competiciones que organizaba la Federación Española. como era la Liga Española y lo que se llamó la Copa del Generalísimo, que hoy en día es la Copa del Rey. Entonces eso fue la muerte de la Copa Cataluña en su primera versión. Interesante, yo no tenía mucho conocimiento de esa parte de la historia. Para serte franco, yo tampoco. Yo empecé a investigar un poquito la historia de esta Copa porque en estos días se jugó y la final enfrentó a los dos equipos rivales de ciudad, el Barcelona y el Real Club Deportivo Español, que son los dos equipos que tiene Cataluña en primera división. Vale. El Barcelona ganó en penales, y bueno, y eso, por ese motivo yo me puse a buscar un poquito y es una, la verdad que es una competición bien interesante. Si bien es no oficial, porque no se lleva, digamos, una estadística a nivel de la UEFA, ni es un, pero sí tiene mucho seguimiento a nivel regional y a la gente pues le gusta mucho, porque entre otras cosas participan todo tipo de equipos, no solamente los dos que están en primera, sino que los que estén en segunda, que no sean filiales, eso es importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona tiene su equipo filial, el Barcelona B, no participa en este caso. Pero claro, participan los campeones de segunda división B, de la tercera división y de lo que llaman las divisiones territoriales. Entonces este equipo de equipos, digamos que son de menor presupuesto y de menor poder futbolístico, se van eliminando entre ellos y luego entonces entran a nivel de las semifinales, entran los equipos de primera división y en lo que son los cuartos y octavos finales entran los de segunda. Muy interesante. Esta copa se está jugando como tal, como Copa Cataluña, desde el año 93. Y lo han ganado una serie de equipos, no solamente lo de primera división, obviamente el Español y el Barcelona, que son los que tienen mayor poder, mejores plantillas, son los que tienen mayor cantidad de títulos. El Barcelona tiene 7, el Español tiene 6, pero hay una serie de equipos menores, como el Terraza, el Manresa, etcétera, una gran cantidad, el Nasti de Tarragona, que son equipos regionales que también han tenido oportunidad de alzar la copa. Es una competición bien, bien interesante y este año entonces la ganó el Barça. Claro, fíjate que, claro, aquí también se cumple lo que también pasa en la Liga Española, pues que los equipos poderosos en la media son los que tienen la mejor plantilla y obviamente siempre van a estar dominando estos torneos y estas copas, ¿no? O sea, siempre el Madrid y el Barça tienen el mayor presupuesto y en el caso de esa Copa Cataluña, pues obviamente el Barcelona siempre va a tener la ventaja de tener un equipo superior, pues, los rivales. Y bueno, en este caso el Español fue con todas porque si tú analizas las alineaciones de ese partido final, prácticamente todo su plantilla regular la dedicó pues el Real Club Deportivo Español la lanzó a por la Copa. Claro. En este caso, Tito Vilanova jugó con una cantidad de gente del banco. Los titulares que normalmente juegan en liga arrancaron en la banca y algunos de ellos entraron en el segundo tiempo. Y ahí fue donde realmente se emparejó porque el Español se fue por delante y el Barça luego logró entonces la victoria, como te digo, en los tiros de penal. Sí, bueno. Eso con respecto a la Copa de Cataluña. Hay que obviamente hablar de lo que ha sido una especie de balance de la temporada 2012-2013 donde el Barça logró la Liga con un récord de puntos. En este caso se lograron exactamente 100 puntos que tú te acordarás que el Madrid había logrado lo mismo el año anterior. Correcto. En este caso se empató ese récord y se impusieron una serie de récord adicional, como por ejemplo la cantidad de puntos sobre el segundo. El Barcelona nunca había ganado una liga con, en este caso, 15 puntos de ventaja en ligas de 3 puntos. Hay que acordarse de que originalmente las ligas daban 2 puntos por victoria. Y a partir de la 9-8, 9-9, creo que es que están dando 3 puntos por victoria. También hay que resaltar que el equipo fue líder desde la jornada número 1. Eso tampoco se había dado de que los azulgrana habían logrado la liga totalmente, no invicto, pero sí, digamos, estando en primera posición desde la primera jornada. Y no, fíjate tú que, bueno, prácticamente ellos tomaron la delantera muy temprano en la campaña Así es. y nunca La le dieron. liga se decidió en la primera vuelta. En la primera vuelta. Fíjate, la primera vuelta fue la mejor primera vuelta de la historia de la liga. De Sí. los 57 puntos posibles, el Barça sumó 55, que fueron 18 victorias y un empate. Entonces eso fue definitivamente lo que, porque en la segunda mitad no fue que se desinfló, pero sí, digamos, se bajó el promedio de victoria. El Madrid apretó y de todas maneras pues se logró esa diferencia importante. ¿Okay? Obviamente hablar también de la máxima figura de Leo Messi, que su balance de esta temporada fueron 50 goles, perdón, 50 juegos efectuados, 60 goles y 15 asistencias. Esos 60 goles, de esos 60, 46 fueron en la Liga, 4 en la Copa del Rey, 8 en la Champions League y 2 en la Supercopa de España. Otra temporada realmente donde la Pulga logra el famoso Pichichi de la liga y a pesar de que a final de la temporada pues tuvo una serie de lesiones que lo tuvieron apartado de los últimos juegos. Y claro, que también influyeron mucho en los resultados de Champions, ¿no? Pues Messi no estuvo al 100% y bueno, claro, obviamente sabemos que el Barça es un equipo que depende mucho digamos, de la genialidad de Messi, ¿no? Eso va a Y cambiar, tú sabes. bueno, mira, ahora hay que ver qué va a pasar ahora con la contratación de Neymar, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Eso tiene mucha, mucha, mucha tela que cortar con ese tema que, bueno, creo que vamos a tener mucho, mucho, mucho tiempo para hablar de eso. Ahí voy. Neymar es una figura realmente, es un fichaje para empezar muy mediático. Esta semana, como tú sabes, fue presentado al Camp Nou. Correcto. Todavía no se sabe ni siquiera con qué dorsal va a jugar, porque él jugaba con el 11 allá en el Santos. El 11 aquí en este equipo lo tiene Thiago Alcántara, que se está mencionando que es posible que salga. Digo yo, por una torpeza de la directiva. Thiago Alcántara tenía una cláusula en su contrato que el monto que hay que pagar, la cláusula de rescisión que se llama, era de 90 millones, pero bajaba a 18 millones si Thiago no jugaba el 60% de los partidos. ¿Por qué digo yo que fue una torpeza la directiva? Porque cuando le preguntaron en rueda de prensa al entrenador que, bueno, que es lo que pasa, que ahora Thiago resulta que tiene una. O sea, cualquier equipo que pague 18 millones de euros se puede quedar con el jugador. Ya. Eso es lo que significa la cláusula de rescisión. Pero esa cláusula hubiera sido de 90 millones si se hubieran hecho la planificación como era. Bueno, el tema es que el entrenador no sabía que esa cláusula existía. O sea, él prácticamente confesó, porque él es una persona muy, muy franca y muy, en la rueda de prensa a veces lo agarra un poquito fuera de base, como decimos aquí. Para los que no saben, tanto Iván como yo somos venezolanos, así que es posible que alguna expresión venezolana no salga por ahí. Ahorita se me salió una, fuera de base. Y sobre todo que eso no lo dijimos, porque bueno, como este digamos es el primer podcast, entonces estamos obviamente pues organizándolo, ¿no? Y una de la información que teníamos era que nosotros somos venezolanos y pues claro, cualquier tipo de, inclusive, bueno, de comentario es bueno para que lo comenten, lo digan, porque obviamente no somos españoles y por eso digamos que somos fanáticos del fútbol español, pero somos neutrales en ese aspecto, ¿no? Entonces, imagínate un madrileño o un catalán o lo que sea, escucha eso de que lo agarraron fuera de base y empieza ahí a escribir por el Twitter que eso es fuera de base. Bueno, Exactamente. alguien lo agarran fuera de base cuando lo agarran desprevenido. Eso es lo que ocurre. Y realmente Tito Vilanova lo agarraron fuera de base con este tema de la cláusula de Thiago. Y realmente esta directiva es de las peores que yo he visto en la historia de este club. No es posible de que si tú tienes un jugador que tú lo estás, digamos, preparando para que sea de alguna manera titular, en el futuro inmediato y que puede ser el sucesor de Xavi o de Iniesta eventualmente. No puede ser de que tú no te hayas comunicado en su oportunidad con el entrenador y hayas llevado un seguimiento de los partidos que llevaba para decirle, mira, mucho cuidado, que si no juega el 60% de los partidos, la cláusula se va a ir no a la mitad, mucho menos a la mitad. Entonces, en este momento la situación con Thiago está así de que no se sabe qué va a pasar. Así que Neymar o no se sabe si va a jugar con el 11 o con el 7, porque el 7 pertenece a David Villa, que también está en situación de veremos. La directiva va a tratar obviamente de colocarlo en el mercado, pero hoy día David Villa no vale pues ni la mitad de lo que valía hace un año cuando llegaron algunas ofertas por montos importantes, Sí, se desde de fue. Inglaterra sobre todo. Hoy en Claro, se. día para vender a David Villa yo creo que no más de 15 millones de euros te van a dar por él. Claro, ¿no? El tema de las lesiones con Villa es el, digamos, el punto, digamos, álgido de la situación, ¿no? Porque Villa se ha estado muy tocado, su problema recurrente en la rodilla, y obviamente eso, pues, lo hace perder mucho valor, ¿no? Entonces, yo creo Vamos a ver que. cómo le va ahorita con la selección. Tú sabes que ahorita la selección española está yendo para jugar la Copa Confederaciones. Y Villa tiene algo de que Villa es uno de los preferidos del Bosque. Entonces no tendría nada de raro que jugara de titular ahí en la selección. Y bueno, y a ver cómo le va. Pues normalmente él cuando juega con la selección, él levanta su rendimiento. Total que todo esto yo lo decía para hablar el tema de Neymar, de que no se sabe todavía a estas alturas con qué playero va a jugar, con qué número bajo va a jugar. Por lo tanto, el club no puede poner de inmediato a la venta las camisetas, que es uno de los ítems que inmediatamente empieza a producir de alguna manera rendimiento a la inversión. La venta de camisetas, que obviamente sin el número no se puede vender. Pero bueno, Neymar, ya hablaremos de él cuando él es otro de los que fue a Brasil. Él va a estar con la selección brasileña también en la Copa Confederaciones y vamos a ver cómo le va. Aquí, pues, bueno, todos los culés estamos muy contentos con ese fichaje. Pues esperemos que se va a integrar muy bien en el vestuario. Mi preocupación un poquito es que los temas extrafutbolísticos. Bueno, yo te Él digo algo. es un poquito complicado, él es un poquito volado, Sí, mira. ha tenido problemas con algunos jugadores compañeros, ha tenido problemas con el entrenador, es un poquito, tú sabes, una vedette que cuando le han llevado la contraria, se le tienden a ir un poquito los tapones, como decimos acá. Si él realmente madura y se puede, porque realmente es. Yo que lo he seguido un poquito y he visto su juego con el Santos y con la selección. Realmente es un crack. Realmente no tiene nada que envidiarle a ningún jugador europeo. Su tema es el carácter, y que como brasileño al fin, no vaya a dedicarle demasiado tiempo a las fiestas y a estar metido en discotecas como fue el caso de Ronaldinho en su momento, que tú te acuerdas los escándalos que hubo, ¿no? Sí, no, yo quería hacer el comentario de Neymar, date mi punto de vista. O sea, fíjate que es un muchacho que va a llegar a una ciudad como Barcelona, una ciudad con mucho movimiento nocturno, una ciudad muy grande, y Sí. bueno, hay que esperar que no se descarrile, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, acuérdate que también está la parte del ego y la vanidad, ¿no? Va a jugar con Messi, y el temor que yo veo es que quiera, pues, robarse un poco el protagonismo, y bueno, eso hay que ver cómo lo manejan, ¿no? No vaya a ser que comiencen las individualidades, y eso es un tema muy complicado cuando tienes dos estrellas de la clase de Messi y de con este muchacho Neymar. Si supiera que esa parte no me preocupa tanto, ¿por qué? Porque en la medida de que Neymar juegue bien, a Messi le va a ir bien, y viceversa, ¿no? Entonces yo lo veo a ellos como que se van a entender. Él ya en la rueda de prensa le preguntaron el tema y él ya dijo de que él sabe que llega ahí donde está el el mejor jugador del mundo y que él viene a aprender de él y todo esto. A mí la cancha no me preocupa tanto, a mí me preocupa el tema extrafutbolístico. ¿Qué pasa cuando Neymar llega al vestuario, cuando Neymar sale del Camp Nou? Que bueno, ahorita en estos días estaba diciendo que bueno, que anda buscando casa por cerca de la playa. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y ahí uno de los que se comprometió que va a ser como un poquito su padrino y lo va a orientar un poquito en ese sentido para que no se salga del carril es Dani Alves. Dani Alves es muy amigo de Neymar, los dos juegan en la selección. Es un hombre que ya tiene sus años en España, que sabe cómo se bate el cobre ahí y yo confío en que él lo va a mantener pues en mínimo, ¿no? Claro, eso es lo más interesante para Neymar, que sea un compatriota de él que, pues que lo apadrine y que ya conoce cómo es la ciudad, que ya conoce cuáles pueden ser los vicios, y entonces obviamente eso para él es bastante positivo. Así es. Ok, bueno, eso era lo que yo tenía. Ya hablamos del balance de la temporada, que para nosotros fue bueno en el tema de que se ganó la liga, se cayó en Copa del Rey y se cayó en Champions, en semifinales, pues todo el mundo sabe, este año fue el año de los alemanes y no quiero abundar mucho en eso. Te dejo la palabra entonces para que comentes lo que quieras de tu equipo merengue. Sí, bueno, mira, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido, para el Madrid ha sido un año bastante complicado. Obviamente, no haber sido un equipo, digamos, competidor realmente en la liga, porque generalmente tanto el Barça y el Madrid siempre han disputado la liga muy cerradamente, pues. Siempre han habido diferencias de 8 puntos, 3 puntos, y en este año pues el Madrid no las tuvo todas consigo, sobre todo porque el tema José Mourinho es un tema muy amplio, un tema que bueno, va a traer muchas cosas a colación. Ya, como muchos sabrán, Mourinho ya no está con el Madrid, pero su legado pues no fue digamos, no fue lo que se esperaba. Mourinho es un tipo que sabemos que es muy mediático, y una de las cosas que yo veo que hizo, digamos, como que no estuve muy de acuerdo, fue que enguerrilló mucho el equipo. Ese vestuario estuvo muy disgustado, no, ahí no hubo cohesión de ningún tipo. Fíjate que Iker Casillas prácticamente fue execrado por Mourinho. Y bueno, esto, obviamente, imagínate tú, el arquero de la selección española, toda una tradición con el equipo merengue. Y bueno, aparte de eso, Sergio Ramos también tuvo muchos encontronazos con Mourinho. El mismo Pepe dejó de jugar también con el equipo, por supuesto. Obvio, yo estoy de acuerdo con que se dé chance a los jugadores como emergentes, como el caso de Varane, que no lo hizo Oye, del todo. tremendo jugador. Muy buen jugador, mucho Tremendo. con. Ese fue un descubrimiento, tengo entendido, de Zidane. Bueno, fíjate Pero es tú. un tremendo central y es muy joven, ¿no? Creo que no tiene ni 20 años. Sí, es un chico muy joven, tiene una estatura excelente. Obviamente hay que darle cabida, sin lugar a dudas. Pero fíjate que jugadores clave de Madrid fueron enguerrillándose, obviamente con Mourinho, por el tema este de los comentarios, de las declaraciones. Y bueno, yo creo que Mourinho pues fue un tipo que muy mediático, y te repito, no consiguió, lo único que logró conseguir con el Madrid este año, o mejor dicho, en su estadía, fue una Copa del Rey prácticamente, y un Una título, liga. y su título de liga. Sí. Pero fíjate que lo que más quería Florentino, que fue para lo que lo contrató, era para ganar la décima Champions. Y todo el mundo, que con Mourinho vamos a ganar la Champions, que con Mourinho vamos a ganar la Champions, y nada. No se pudo, no se pudo. Se perdió en penales en una oportunidad, siempre llegando a semi, y no se pudo hacer nada. Y bueno, Fíjate una cosa, Iván, estoy viendo aquí los números como cerró la liga. Y hay algo bien, bien, bien interesante. El Real Madrid perdió la liga realmente, ¿sabes dónde? En los partidos como visitante. Si tú analizas lo que es los puntos como local y los puntos como visitante, el Barcelona ganó 18 juegos como local y el Madrid ganó 17. ¿Okay? Entonces, estuvieron súper parejos en ese tema. El Atlético de Madrid, que quedó tercero, ganó 14. Pero como visitante ahí tuvo la diferencia. El Barça ganó 14, el Madrid ganó 9 y el Atlético de Madrid ganó 9. Entonces, si hubieran tenido un rendimiento parejo o un mejor rendimiento en los partidos como visitantes, esta liga hubiera estado mucho más apretada que esos 15 puntos al final que le sacaron. Ese comento. Y bueno, fíjate que tocando el tema, tocando el tema de la Champions, bueno, el Madrid siempre tuvo, bueno, por ejemplo, este año el escollo del Borussia Dortmund, que en un partido que a mí me pareció bastante polémico, en el primer partido que se jugó en Alemania, que bueno, hubo muchas cosas ahí que bueno, son cosas del fútbol, pero que obviamente fueron claves, ¿no? Y ya en el partido que se Bueno, ganó. el Dortmund se les atravesó dos veces, porque tú te acuerdas que el Dortmund se les atravesó en la fase de grupo, que yo te decía, en aquella oportunidad te decía cuando hablaba contigo, mira, cuidado con ese Dortmund tiene tremendos jugadores, tiene a Mario Götze, tiene a Lewandowski, y tiene un tremendo entrenador, porque Jürgen Klopp es un tremendo entrenador. Sí. Y tú, no, que no sé qué, que no te preocupes, no le pudieron ganar en la fase de grupo. Claro, y Y pensar después que que se volvieron a enfrentar en semifinales, tampoco pudieron con el Dortmund. sí, y fíjate que lo que es la vida, porque el Dortmund llegó ahí prácticamente en un partido que el Málaga lo tenía prácticamente muerto. Sí. Y ellos en 3 minutos, en una jugada, en unas decisiones arbitrales también polémicas, pues bueno, mira, lograron pasar, pues. Son Bueno, cosas. un gol clarísimo en Exactamente, es lo que te digo. O sea, el Málaga era el que pero iba a es llegar. que ya, yo te digo una cosa, y eso vale lo mismo para los equipos alemanes que para la selección alemana. A los alemanes nunca puedes darlos por muertos. Esos tipos nunca se dan por vencidos, siempre van hacia adelante, siempre, no importa cómo esté, digamos, el score, siempre van hacia adelante, siempre pelean, y tú no puedes, hasta que suenan los tres pitazos, tú no puedes darte por vencedor, y eso fue lo que le pasó al Málaga. Sí, En correcto. los últimos 5 minutos, como tú dices, se le vino ese vendaval arriba y bueno. Sí. No, y también la condición física, wow, es impresionante cómo esta gente ya soportan esos 90 minutos y hasta más, pues. Eso fue lo que hizo el Dortmund. Y bueno, mira, esa fue la historia. Pues bueno, Madrid logró ganar en casa, pero no fue suficiente. Lo que sí es verdad es que los equipos españoles prácticamente no, no, o sea, no cumplieron, pues, como lo que se esperaba. Sí, Y bueno. había mucha expectativa de que hubiera una final española. Sí, es correcto, igual que lo que a la final se dio, que fue la final de equipo, entre equipos alemanes. Y esto, pues realmente lo sitúa ahorita, con su triunfo hizo su campeonato, lo sitúa con una liga, pues obviamente en el tope, porque prácticamente la Champions lo que aparte de dar el campeón, pues te da una pauta de cuál es la liga que está, digamos, a la cabeza, pues, de todos los países de Europa. Ok, pues, lo que a mí me, digamos, no me preocupa porque ese no es mi equipo, pero debería preocuparle a los madridistas es qué va a pasar con el cargo de entrenador, ¿no? Porque se hablaba de Ancelotti no puede venir, todavía tiene contrato, y el sustituto que iba a ser de Ancelotti en el PSG para poder hacer este switch era Leonardo, y Leonardo resulta que tiene un problema de una suspensión y no puede ser entrenador del PSG, entonces Ancelotti no va. Algunas personas hablaban de Jupp Heynckes, pero Jupp Heynckes también ha dicho de que su decisión es definitiva, que se va a retirar. A mí lo que me huele es que se va a tomar como un año sabático, así como hizo Pep Guardiola, que se fue para Nueva York y se tomó un año de descanso. Puede ser que veamos a Heynckes otra vez en los terrenos dentro de un año. Pero en el Sí. interín no se sabe, Iván, qué, quién va a ser el técnico del Madrid. Bueno, todavía hay tiempo. Correcto. Y lo otro ahí que bueno, en Madrid parece que Florentino Pérez es la única persona, se hicieron elecciones y nuevamente quedó elegido por un tiempo de 4 años. Y bueno, vamos a ver qué va a hacer Florentino. Como tú dices, ahorita lo que hay que, digamos, el objetivo ahorita es conseguir un buen entrenador. No se sabe quién puede ser. Yo pensé que Ancelotti, por todo lo que se rumora, los rumores que había y lo que también había dicho Ancelotti, que él le gustaría dirigir a Madrid, pues bueno, yo pensé que esa era la vía, pero aparentemente no se va a dar y ahora hay que ver qué nombres están disponibles en el tapete para un equipo, bueno, que como el Barcelona, es un equipo muy mediático, un equipo que siempre está en todos los titulares de la prensa, igual que el Barça, y bueno, No quieren a siempre. Tito Vilanova, le mandamos a Tito para Bueno, mira. allá. Venga, lo importante es que cohesione ese equipo, que vuelva a unirse el vestuario, que obviamente las aguas vuelvan a su cauce y que bueno, mira, sea una nueva temporada y bueno, lo otro también hay que ver, Ángel, son los fichajes, porque ya por ejemplo Higuaín se va del Madrid, se está hablando que se va se ha hablado de la Juventus, se ha hablado de algunos equipos italianos, que es lo más probable, y bueno, hay que ver cómo va a quedar ese plantel, ¿no? Y cuáles son los fichajes Se que se hablaba de Luis Suárez. ah, exactamente, se habló mucho de Luis Suárez, que no creo que el Liverpool vaya a aceptar a Luis Suárez Voy a porque decir una cosa, tremendo jugador, tremendo goleador, sí, pero problemático, muy bueno. problemático hasta decir basta. Y este sí, en el campo, fuera del campo y en todas partes. Sí. Muerde a la gente, insultos racistas, cualquier Sí. cantidad de cosas. Es un tipo cabeza caliente que por cualquier cosa pierde la compostura en el terreno de juego y es una lástima porque es un jugadorazo, es un tremendo goleador. Es correcto, es correcto. De hecho, ya otros jugadores que han salido del Madrid, que se van para la liga francesa, Fabio Coentrao es uno de ellos, lateral portugués, y también salió, ahorita tengo un pequeño lapso, pero otro de los jugadores del Madrid también se va para la liga francesa Bueno, está la Liga pues. Francesa se está, ese no es tema de nosotros, pero en este momento, pero la Liga Francesa se está poniendo las pilas, con Claro, Falcao a la cabeza. sí, hago el comentario porque obviamente dos jugadores de Madrid se están yendo para el fútbol de Francia. Y entonces obviamente por eso era mi comentario de que hay que ver qué fichajes se van a hacer y cómo va a quedar estructurado el plantel para la temporada que viene. Bueno, yo creo que ya con esto tenemos cubierto lo de nuestros equipos y yo quería dedicarle, aunque sean unos minutos, a una eliminatoria sudamericana que nos toca muy de cerca porque nuestro querido país, nuestra Vinotinto, está jugando este miércoles en Bolivia. Yo estuve echando unos números aquí, Iván. Yo pienso que si nosotros empatamos ese partido de Bolivia y en la siguiente jornada, que es el día 11. Ese es el partido clave, de hecho. El partido de Bolivia es el día 7. El 7 Y del viernes. luego el día 11 estamos recibiendo a Uruguay aquí. Si ¿Qué nosotros partido clave? logramos ganarle a Uruguay, estamos en el mundo. Y te voy a decir por qué. Nosotros tenemos, ¿cómo está la clasificación? Digamos, yo reparto esta tabla en tres. Para mí hay tres equipos que ya están en el Mundial. Pase lo que pase, que son Argentina, Ecuador y Colombia. Yo no veo realmente posibilidades. Tendría que ocurrir una catástrofe para que cualquiera de estos tres equipos no estuviera en el Mundial. La diferencia entre Colombia y el siguiente, que es Chile y también Venezuela, es de 4 puntos a esta altura. Y Colombia y Ecuador tienen un partido menos. Con lo que, si nosotros niveláramos esto a 11 partidos, el potencial de puntos que debería tener Colombia es de 22 y Ecuador de 23. Yo realmente, sinceramente, creo que estos tres equipos, Argentina, Ecuador y Colombia, ya tienen su ticket listo. Correcto. Por la parte de abajo tenemos a Perú con 11 puntos, tenemos a Bolivia con 9 y tenemos a Paraguay con 8. Realmente Paraguay es la decepción de esta eliminatoria porque era uno de los equipos que siempre estaba peleando arriba. Para mí, estos tres también están fuera. Yo no veo manera Si bien matemáticamente es posible, yo en la práctica yo no veo manera ni que Perú, ni Bolivia, ni mucho menos Paraguay se vayan a meter. Después tenemos entonces los tres que estamos peleando. Está Chile con 15 puntos en 11 partidos. Venezuela tiene 15 puntos en 11 partidos. Y los dos tienen la misma diferencia de goles, en este caso negativa. Chile tiene 16 y 19 para menos 3. Venezuela tiene 9 y 12 para menos 3. Después viene Uruguay, que es el que se puede meter, que tiene 13 puntos en 11 partidos también. Pero ¿qué pasa con Uruguay? Uruguay no solo que tiene 12 puntos, que tiene, perdón, 2 puntos menos, sino que tiene que jugar. En esta semana está de descanso, pero en la próxima jornada, que es el día 11, repito, tiene que visitar a Venezuela en Puerto Ordaz. Venezuela va a venir, bien sea con un punto, ojalá con los tres, pero yo realmente, como he visto la preparación y como venimos nosotros y como está el fútbol de Bolivia, yo no creo que vayamos a perder ese partido. Yo le estoy apostando a que nos vamos a traer un punto de la paz. Entonces, en ese momento tendríamos 3 puntos de más con respecto a Uruguay. Uruguay entonces nos viene a visitar en Puerto Ordaz con la obligación de ganar, ni siquiera de empatar. Si nosotros le ganamos a Uruguay en ese momento, ya ponemos tierra de por medio porque tendríamos 3 más 3, tendríamos 6 puntos de diferencia con respecto al único equipo de los de abajo de la tabla que yo veo que nos puede sacar del Mundial. Después, en la siguiente jornada, Venezuela visita a Chile en un partido que eso va a ser a sangre y fuego. Sí, ese partido para Vinotinto yo considero que va a ser muy, muy difícil porque Chile está muy fuerte en su casa. Sí. Pero honestamente, es un partido para Venezuela muy duro. Sí, que yo te digo que lo podemos perder. No pasa nada con que lo perdamos. ¿Por qué? Porque los 2 siguientes jornadas, en la jornada 16, recibimos a Perú, que ya va a estar desinflado, y en la jornada 17 recibimos a Paraguay. Vamos a tener 2 partidos seguidos. O sea, la eliminatoria la cerramos en la jornada 17 recibiendo a Paraguay. Vamos a recibir a Perú y a Paraguay en las 2 últimas jornadas para nosotros, porque va a haber una jornada más, que es la 18, donde no juega Venezuela porque va a estar de descanso. Y en ese último partido, en la última jornada 18, que todavía no tengo fecha aquí en la página, Uruguay va a tener que recibir a la Argentina. Y tú sabes cómo son esos partidos Uruguay-Argentina. No, aparte que Uruguay ha sido para mí ha sido la decepción de estas eliminatorias. Uruguay ha sido de verdad ni la sombra del equipo que fue y viene muy golpeado, ¿no? Por eso yo pienso que el partido clave de Venezuela es contra Uruguay. O sea, no podemos darnos el lujo ni siquiera de empatar. No tenemos que ganar ese partido porque Chile viene con Si todo. lo ganamos, estamos de una en el mundial. Realmente, Es ya habría que celebrar. Pero lo si que. lo empatamos, por lo que te estoy explicando, todavía hay vida. Porque recibimos en 2 jornadas seguidas en nuestra casa, que eso no es usual. Normalmente tú visitas y después vienes a la casa. En este caso, el calendario nos favorece, porque tenemos 2 partidos seguidos como local contra 2 equipos que realmente, como Perú y como Paraguay, que están en horas bajas. Yo creo que sacar un punto en La Paz sería lo ideal, ¿no? Aunque yo le tengo mucho miedo a La Paz porque es un campo muy adverso para cualquier equipo. Bueno, los están preparando bien, llevan una semana ya, o sea, van a tener, en el momento del partido van a tener una semana ya en La Paz, Sí. preparándose. En Santa Cruz, que está un poquito más abajito que La Paz, Exacto. pero se han estado preparando muy bien y las cámaras hiperbáricas y todo aquello. Por lo tanto, como decía tu amigo César Faría, no va a ganar, si no va a ganar, no va a ganar con fútbol, no va a ganar por el tema de la altura. Y si hablamos de fútbol, realmente hombre a hombre, hoy en día, Venezuela superior a Bolivia. No, no, indiscutiblemente que sí. Lo ideal sería sacar 3 puntos, pero estamos siendo conservadores, tomando en cuenta las condiciones adversas del terreno que es Un La Paz. punto y nos ponemos en 16, ya nos ponemos en 3 más que Uruguay. Si empatamos entonces en Puerto Ordaz, quedamos con la misma diferencia de 3. Y luego Uruguay tiene que fajarse con Perú de visitante, ponte que le gane, pero entonces Venezuela está en ese partido de Chile que realmente yo lo veo como el más importante de los tres. Sí. Ese partido en Santiago, si nosotros nos traemos un punto, bueno, buenísimo porque Los últimos dos, te lo digo, yo cuento con esos 6 puntos de Perú y de Paraguay jugando aquí como local, que sería el colmo que estando de local vayamos a perder la clasificación en esa última jornada. Pero quién quita si llegamos bien apretados ahí con respecto a Uruguay en la última jornada y entonces Argentina nos hace el favor, porque todos sabemos que Argentina, si bien va a estar más que clasificada, tiene 24 puntos hoy en día. Todos los partidos de Uruguay y Argentina son a sangre fría. Claro, por supuesto. Y eso no nos haría entrar en el mundial, pero ¿en qué posición? ¿En la posición de repechaje, no? Bueno, depende. Depende de lo que haga Chile, porque hoy en día Chile tiene la cuarta posición por el número de goles a favor, pues si bien tiene los mismos puntos que Venezuela, tiene los mismos goles, la diferencia de goles es igual, pero tiene 16 goles a favor. Entonces eso le daría el cuarto boleto directo. O Y sea, si Venezuela Venezuela hoy en día estaría en el repechaje. en el repechaje, exactamente. O sea, Por la eso es que es única. tan importante ese partido de Santiago, pues si nosotros, como en una oportunidad hubo, creo que fue cuando Richard Páez, que le ganamos a Chile en Santiago, si le podemos ganar en esa jornada 15 a Chile en Santiago y luego hacemos los deberes como toca en la jornada 16-17, le ganamos a los dos de abajo, a Perú y a Paraguay, pues estamos en el Mundial. Y estamos directos, estaríamos ya en el puesto 4. Exactamente. Bueno, esperemos que así sea y que bueno, que el Vinotinto pues haga su labor y que podamos por lo menos ganarle a Uruguay aquí en casa, porque yo creo que es el partido para mí clave para aceptar, ir con tranquilidad a jugar en Santiago. Sí. Bueno, yo pienso que ya vamos a ir Sí, yo cerrando. creo que es todo por el día de hoy. Este es nuestro podcast introductorio. Bueno, esperamos que les guste. Vamos a ir obviamente ya sobre la marcha, pues, mejorando, con más cosas, con otros temas. Y bueno, esperemos que la cosa pues sea de agrado para todos ustedes. Acuérdense de seguirnos en @rivalesfutbol, @rivalesfutbol y por ahí pues háganos llegar todo tipo de sugerencias, información que quieran recibir, algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, pues con mucho gusto por aquí vamos a estarles contestando. Iván, entonces mucho gusto en haber compartido contigo y ya nos veremos la próxima semana. Seguro, Ángel, un placer y bueno, Dios quiera, nos vemos la semana entrante. Chao, Chao. chao.